En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Cientos de vecinos marcharon por Santiago Maldonado. En Viedma, la lluvia no impidió la concentración y marcha para reclamar justicia al cumplirse 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Pasadas las 5 de la tarde, una radio abierta fue el marco para la lectura de comunicados de diversas organizaciones, dando paso luego a la marcha que partió desde la Plaza San Martín. La primera parada fue frente a la Casa de Gobierno para seguir luego por la calle Buenos Aires, pasar por la Legislatura y la Justicia Federal y finalizar nuevamente en la Plaza San Martín. Allí, sobre la glorieta, fue leído un documento consensuado por todas las organizaciones convocantes que comenzó con la contundente frase: el gobierno es responsable. Vivo lo queríamos, vivo seguirá en cada una de nuestras historias de lucha y resistencia, vivo continuará en la memoria de quienes no abandonamos la búsqueda de un mejor mundo, vivo abrazará las causas del pueblo oprimido y vulnerado. El documento que responsabiliza al gobierno señala que la desaparición forzada de Santiago Maldonado, seguida de muerte, es un delito de lesa humanidad. El documento lo firman unas 25 organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, ambientalistas, estudiantiles, gremiales y colectivos de la diversidad. Recuerdan a Daniel Solano a 6 años de su asesinato. Familiares y amigos de Gualberto Solano, padre de Daniel, dieron a conocer las actividades que se realizarán al cumplirse el próximo domingo 5 de noviembre, un nuevo aniversario de la desaparición y asesinato de Daniel Solano. Mañana viernes por la tarde se va a realizar una misa en el acampe de la familia frente al juzgado número 30. El próximo domingo en la isla 92, al mediodía, habrá una gran olla popular a la que invitan a toda la comunidad. También el domingo a las 7 de la tarde se va a realizar una jornada artística y una marcha en el mismo lugar. Los familiares y amigos de Solano invitan para reforzar el reclamo de justicia en conjunto con las organizaciones sociales y políticas que los han acompañado siempre. El 6º aniversario de la desaparición de Daniel Solano tiene lugar 2 semanas antes de la proyectada bajada al Jagüel, que fuera autorizada por el juez Roberto Gaviña. Nervi dijo que los anuncios de Macri son contra el pueblo y nos retrotraen a viejos debates. El secretario adjunto de la UNTER, consultado sobre la reforma laboral y previsional anunciada por Macri, dijo que este gobierno trata de consolidar un modo de gobernar contra el pueblo. Es el mismo proyecto de Menem y Cavallo impuesto por el Fondo Monetario Internacional, un plan que ya conocemos que produjo desocupación y miseria en Argentina, agregó Nervi. Finalizó señalando que la respuesta de los gremios deberá ser el debate, la conformación de una oposición, un modelo contrahegemónico, porque no es esto lo que queremos para los trabajadores y para la sociedad. La reforma impositiva de Macri olvida a las provincias y su gente. Lo dijo la diputada nacional María Emilia Soria ante los anuncios realizados por el gobierno en los últimos días. La legisladora del Frente para la Victoria indicó que Macri mantiene el impuesto a las ganancias a los trabajadores que había prometido eliminar durante la campaña. Y una vez más vemos que el beneficio es para las empresas. Señaló que el impuestazo a los vinos perjudica fuertemente a la provincia y que la eliminación de ingresos brutos y su reemplazo por el impuesto inmobiliario perjudicará a los chacareros en crisis. Fuerte respaldo del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche a los familiares de Santiago Maldonado. Por medio de un comunicado, en nombre de las 150 comunidades originarias, señalan que en estos momentos de profunda tristeza, dolor e indignación, queremos hacerle llegar nuestros pensamientos, nuestro Nehuen, para poder transitar estos momentos difíciles. Agregan que la desaparición de Santiago representa un doloroso hecho en la disputa de las comunidades por el territorio y sus consecuencias, que en la actualidad tienen a Facundo Guala preso y Agustín Santillán con una libertad hostigada. Luego destacan el gesto solidario de Santiago por ponerse a nuestro lado en la histórica lucha de todos los pueblos originarios de la Argentina. En el documento denuncia la complicidad de los grandes terratenientes con la gendarmería, el poder político, los medios hegemónicos y la justicia. El Parlamento Mapuche destaca que las puertas de las comunidades siempre estarán abiertas para la familia Maldonado en todo el territorio del Gualmapu. Finalmente reclaman justicia para el esclarecimiento de todos los hechos y repudian la persecución ideológica que sufre la nación mapuche. Marcha del Orgullo LGTBIQ en Viedma. Será este sábado desde las 15:30 con concentración en la Fuente Pucará y es organizada por la Federación Argentina LGBT, Mujeres Trans Viedma y la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de la Argentina. Reclaman 3 nuevas vacantes del cupo laboral transmunicipal, aparición con vida de Silvia Vázquez Colque y de Zulema Walter, y por el derecho a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En el marco de la marcha, a las 17, en el Parque Ferreira, habrá una feria y festival con la actuación de Bonsai, Manuel Espinosa, Rolly Pérez, Pocho León y otros artistas locales. Muy grave, en Jacobacci amenazan con despedir a trabajadores de Radio Nacional por poner al aire a un dirigente gremial. Es un hecho sin precedentes en la provincia. Directivos de Radio Nacional de esa localidad hicieron conocer a los encargados de la producción que podrían ser despedidos por poner al aire al secretario general de ATE y la CTA de Río Negro, Rodolfo Aguiar. Finalizada la entrevista, los trabajadores de prensa empezaron a recibir mensajes amenazándolos con no renovarles los contratos a fines de diciembre. Aguiar condenó los hechos y dijo que estamos frente a un hecho que preocupa por su gravedad. No existen registros sobre un intento de censura tan directo y de falta de pluralidad en una radio nacional. Luego exigió una explicación oficial y que se garantice la renovación automática de todos los contratos de los trabajadores de Nacional de Jacobacci. Encontraron ahogado al joven de Bariloche desaparecido en Neuquén. El cuerpo de Jorge Agüero fue encontrado ayer en el lago Ramos Mexía, en el Chocón, a la altura de la planta de tratamiento de residuos cloacales, a unos 10 metros de profundidad y 3 de la costa. En principio, el cuerpo no tendría signos de violencia. Jorge Agüero, de 33 años, fue visto por última vez el 13 de octubre. El día anterior había hablado por teléfono con su familia para avisar que viajaría desde Neuquén a Bariloche para celebrar el Día de la Madre, pero nunca llegó a destino. Ahora su familia se encontró con la peor noticia. Charla de Aviadi. La Asociación Vietmense Amigos del Diabético informa que este sábado 4 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508 se desarrollará una charla-taller sobre el cuidado de la vista en los pacientes con diabetes a cargo del doctor Leonardo Puceto. Las noticias nacionales. Multitudinaria marcha por Santiago Maldonado. Más de 120.000 personas, estimaron los organizadores, que se movilizaron por cuarta vez a la Plaza de Mayo desde aquel 1 de agosto, cuando Santiago Maldonado desapareció tras la represión de gendarmería en el pull-off de Cusamen, en Chubut. A 3 meses, la consigna fue justicia por Santiago Maldonado, ya con el cuerpo del joven reconocido por su familia, 80 días después de su desaparición. Y a la espera de que el Poder Judicial finalice los peritajes complementarios para saber cómo, cuándo y dónde perdió la vida. Santiago era un pibe de paz. En su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer y de encubrir las razones de su desaparición y su muerte, reclamó Sergio, su hermano. Frente a las miles de personas que volvieron a colmar la plaza, criticó a los medios comerciales que se encargaron de mentir impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas. No cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad, sentenció el hermano de Santiago, y subrayó que la familia mantuvo desde el comienzo como único reclamo saber la verdad y obtener justicia sin distinciones partidarias y especulaciones electorales. Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan qué hicieron con Santiago y se haga justicia. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y el mundo. Justicia por Santiago y por todo, finalizó emocionado Sergio Maldonado. Carrió comparó a Macri con Alfonsín y desató la furia de radicales. Elisa Carrió comparó la exposición del presidente Macri en el Centro Cultural Kirchner con el emblemático discurso de Raúl Alfonsín, que formuló en Parque Norte en 1985. La diputada escribió en una serie de tweets que la diferencia con el Parque Norte de Alfonsín es que Mauricio Macri no solo tiene voluntad, sino que ama la acción política. Mujeres radicales de Río Negro respondieron a Carrió señalando que con la misma liviandad con que se refirió al caso Maldonado, ahora socava la imagen del político de mayor crédito en los últimos años, a quien todos los argentinos respetan. También la nieta de Alfonsín, Rocío Alconada Alfonsín, criticó duramente a Carrió por reconocer que mintió en campaña. Eve de Bonafini dijo que el IUNMA se convirtió en una institución macrista. El IUNMA es el instituto que devino en lo que se conoció como la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y Eve dijo que ya no tiene nada que ver con ella. Aclaró que desde el momento en que se intervino pasó a ser una institución macrista. Las madres consideran importante que se sepa para que los nuevos inscriptos, estudiantes y docentes no tengan ninguna confusión y no sean engañados. Inicia del jury al juez que rechazó el tarifazo. El juez de La Plata, Luis Arias, enfrentará hoy la audiencia por juicio político con el que pretenden desplazarlo. Luego de su fallo, que frenaron en un primer momento los tarifazos, se profundizó el embate en su contra. Hay un intento muy claro de disciplinamiento social, cultural, político y mediático, advirtió el magistrado. Tierra del Fuego y Mendoza se manifestaron en contra de las reformas de Macri. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, advirtió que la iniciativa del gobierno nacional de eliminar los impuestos internos a los celulares, los televisores y otros productos electrónicos, que generan el 30% del Producto Bruto Provincial, generará una rentabilidad extraordinaria de los operadores de telefonía celular. Ponen en riesgo más de 9.600 puestos de trabajo directo, lo que significa uno de cada cinco puestos de trabajo en la isla de Tierra del Fuego, agregó Bertone. A su vez, la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, consideró que Duhovne no entiende nada de las economías regionales y pidió una reconsideración de la medida. En este caso, el malestar se explica por el elevado monto de los nuevos impuestos al vino, que afectarían seriamente su comercialización interna y su exportación. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.